Espacio Juvenil Elite 7. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en otra emisión más de Espacio Juvenil Elite 7. A través de la página de internet www.sinarquismo.net. Transmitimos desde León, Guanajuato. Yo soy su amigo Francisco Reséndiz, alias El Pacho. El día de hoy decidimos hacer un programa recopilatorio de las noticias más relevantes del 2010. Andaremos en un tema muy triste que acecha a la juventud, la cual se está convirtiendo en el principal objeto del crimen organizado y el narcotráfico. Finalizaremos con algunas reflexiones de paz y armonía. Ah, por cierto, no se pierdan la cápsula de Chloe Palacios, que preparó para recibir este año, y comenzamos. Bueno, mencionaré a quienes estarán con nosotros en esta emisión: Pepe Flores, Luis Rey, Joel Alcántara, Héctor Luque, Moye García, Rebeca Reséndiz, Claudia Palacios, Karina Flores e Iván Montiel. Gracias a todos y les paso los micrófonos a Pepe Flores. Hola, amigos Radio Escucha, pues se acabó este año que se fue de volada, este año en el que celebramos el bicentenario de la independencia nacional, los 200 años de libertad, que se puede decir que nos proyectó felicidad a todos los mexicanos. Y este año sería el año de México, pero la desgraciada realidad, ya que no se notó mucho progreso en México. Antes, en este año 2010, sucedieron muchas, muchas malas noticias y muy pocas, pocas buenas noticias. Pues comenzamos, iremos diciéndoles las noticias más relevantes que encontramos del 2010. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moye García y les voy a contar acerca algo de la madre naturaleza que nos castigó en este 2010. Las inundaciones que han dejado cientos de miles de damnificados en estados del sur de México fueron provocadas por el mayor ciclo de lluvia del que se tenía registro en la historia del país. El número de damnificados en Tabasco fueron más de 138.988 personas de 458 localidades en 11 municipios. Claro, que el viernes 17 de septiembre del 2010 azotó como huracán la costa del Golfo de México y para la madrugada del sábado se disipó. Provocó intensas lluvias que desbordaron ríos en el estado de Veracruz, como en la comunidad de Cotaxtla, donde se encontraron los cuerpos de un niño de 2 años, otro de 3, identificado como Alan Ultrera, así como de su abuela Josefina Crisanto, de entre 40 y 50 años. El paso del huracán Carl por el estado mexicano de Veracruz dejó 1 millón de personas damnificadas, 150.000 evacuados, 12 muertos y daños por unos 50.000 millones de pesos, afirmó el gobernador de esa región del Golfo de México. Ok, pues mi opinión es que se deberían emprender más acciones en este rubro, en los aspectos de protección civil, mejor ubicación de algunas aldeas e incluso destinar presupuestos para que en lugares vulnerables a este tipo de fenómenos naturales sea posible atender a toda la gente necesitada. En otras noticias, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a permitir a los homosexuales se puedan casar y adoptar. ¿Hasta dónde hemos llegado, por Dios? En el mes de agosto del 2010, con 9 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el derecho de los matrimonios homosexuales a adoptar a personas menores de edad como sus hijos. Antes de esta resolución se había acordado que todos los estados de México están obligados a reconocer civilmente los matrimonios homosexuales que se realicen en la Ciudad de México. Según acordaron en votación 9-2 los miembros de la Suprema Corte, el máximo tribunal declaró en votación 8-2 que los matrimonios entre personas del mismo sexo aprobados por la legislatura local de la capital mexicana son válidos constitucionalmente. En mi crítica personal, sería una buena noticia para la comunidad gay, la de la banderita del arco iris. Pero para los cuerdos está muy mal, ya que aquí se está denigrando lo más sagrado de la sociedad, que es la familia. Ya que el matrimonio, la familia, unión de hombre y mujer, constituye un fundamento para un sano desarrollo de la sociedad civil, de los países y de los pueblos. Además, en nuestra sociedad no encuadra ese tipo de iniciativas, no sé. No hago tanto la crítica porque se casen civilmente allá ellos, pero ¿para qué ofuscan la dignidad y la vida de los pequeños? Otro tema que vamos a tocarles es el crecimiento económico. El Banco Mundial elevó su pronóstico de crecimiento para México en este año a 4.3%, el mayor ritmo en casi una década, apoyado por la recuperación de las exportaciones y el consumo privado. En el reporte Perspectivas Económicas Mundiales 2010, en su edición de verano, subió en 0.8 puntos porcentuales su proyección sobre la actividad económica de México para 2010, desde su estimación previa de 3.5% dada a conocer en enero pasado. Pues es una buena noticia. Como no soy economista, no quisiera profundizar en ese tema, pero lo importante es que ahí está el dato y que, pues sí, es una ventaja que haya subido un poco esta cifra. Muchísimas gracias, Mario. Igual nada más retomando un poquito lo del crecimiento económico. Igual algo que hubo en el cuarto trimestre de este año y algo que no comentaron muchos fue el crecimiento de la industria manufacturera ya en Juárez, en Chihuahua. Eso fue algo que, digamos, básicamente, como todas las noticias lógicamente estuvieron con lo del narco, nadie se enteró básicamente de ello. Despuntaron un total de 10 mil millones de dólares en ventas. Eso fue algo que sí no alcanzaron ellos a pasar, digamos, de buena noticia por estarse dedicando a un cierto sector de información. Ya pasando a otro tema, se va a retomar también lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010. El 11 de julio España gana el Mundial al imponerse 1-0 a Holanda en la final celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, con un gol de Andrés Iniesta. Sí, el Gasperín, como le dicen algunos, ahí, el que juega en el Barça. Buena noticia para la madre patria. México, como siempre, no dio más. Lo más sobresaliente en el triunfo sobre Francia, gracias al Chicharito Hernández, dicen los del Manchester. Es la única promesa, ya que todos los demás crean fama y se echan a dormir. Pues también acerca del Mundial, me parece que México se quedó muy, muy corto con las expectativas que se tenían, porque se supone que era la mejor selección en la historia con todos los europeos que tenían en ese momento. Desafortunadamente, pues pasó lo mismo de siempre. Aquí los sobresalientes fueron los fichajes de jugadores como Efraín Juárez a la liga escocesa, o de Pablo Barrera al West Ham de la liga Premier de Inglaterra. Únicamente pues eso les ha servido a los chavos para hacerse como una vitrinita, aunque los tengan en la banca ya ahorita les ayuda para brincar el charco y nada más. Ya el Chicharito pues ya estaba contratado con el Manchester sorpresivamente antes del Mundial, que pues hemos quedado gratas sorpresas. Bueno, que últimamente no lo han juntado, pero ahí está echándole ganas al jugador ahorita del momento en todo el mundo. Está en China, los niños ya quieren sus chicharitos. Antes no les gustaban ni las verduras ni el brócoli, ahora ya hasta chicharitos piden. Nos quedan todavía unos puntos. En la que sigue es la promesa de reforma migratoria. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió a poner de su parte para sacar adelante la reforma migratoria este año, en un mensaje que tomó por sorpresa a unos 175 mil manifestantes que se concentraron en el Parque Nacional Mail de Washington para reclamar la medida. 200 mil millones de dólares es el costo que tendría la deportación de unos 12 millones de inmigrantes ilegales que habitan en Estados Unidos, de acuerdo a un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense. 45 millones de hispanos son la primera minoría de los inmigrantes en Estados Unidos. Chequen este dato. 67% de los 10 millones de latinos que acudieron a votar en las elecciones presidenciales del 2008 votaron por Barack Obama. ¿Qué les parece? ¿Pero acaso también en este año no se pisoteó más la dignidad de los mexicanos en el norte, tanto detenido, deportado y hasta asesinado por la migra? Es de extrema necesidad una verdadera reforma migratoria en Estados Unidos, así como procesos de deportación basados en la premisa fundamental de respetar la dignidad y los derechos humanos de individuos que están siendo repatriados. En la política, Ebrard contra el cardenal Sandoval y el PG contenderá para el 2012, por Dios. El alcalde de la capital mexicana, Marcelo Ebrard, presentó una demanda civil por daños a tu patrimonio moral contra el cardenal mexicano Juan Sandoval Íñiguez y contra Hugo Valdemar, portavoz del arzobispo primado de México. Tal y como se había adelantado, el alcalde dijo que el propósito de la demanda es proteger y garantizar el Estado laico, así como defender su honor en el de las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por favor, que alguien le diga que no malgaste su tiempo en estupideces, porque busque remediar males que hay en la Ciudad de México, y por cierto hay muchos, donde se ha echado para atrás en muchos proyectos, en lugar de irse peleando con un eclesiástico que no tiene influencia en la política, y el cual tampoco justificó por la forma en que habló. Aunque a algunos sí nos ardió la resolución de la Suprema Corte, pero en todo este argüente creo que lo formó la prensa. Y el político izquierdista Andrés Manuel López Obrador, fíjense, quien quedó de escaso margen de ganar la presidencia hace 4 años, anunció que buscará contender nuevamente para los comicios en el 2012. ¿Qué no es el presidente legítimo? ¿Quién lo entiende, por Dios? Sufragio efectivo, no reelección, señores. La siguiente noticia: en el informe de gobierno aumentó el empleo. El cuarto informe de gobierno de Felipe Calderón en septiembre de este año dice que se ha generado más de 400.000 empleos durante el 2010. Esta cifra es dramáticamente inferior con la prometida cuando quería ser presidente. Votar por Calderón significaba que se iba a convertir en el presidente del empleo, pues iba a generar 1 millón de empleos en cada año de su gestión, nada más alejado de esta realidad. Ya nada más así como diciendo una opinión personal general de todo esto, es digamos, mucha gente se pone a criticar, digamos, a Calderón. Ponen a decir, ¿saben qué? Que el PAN entró y según empezó a hacer más, no sé, como que empezó a decaer más la economía porque le empezó a pegar más al narco cuando entró Calderón. Uno dice, bueno, exactamente, o sea, es una de las cosas que yo le veo así bien, porque descuidó básicamente algunas de sus promesas del empleo. Sí, lo descuidó completamente. No está cumpliendo, digamos, lo de, como dicen, las promesas de campaña. Pero digamos, en todo caso que, como dicen, volviera a entrar el PRI otra vez a la presidencia, no es tirándole a los partidos, la neta, es tirándole, pues digamos, ya a las personas que están detrás. Básicamente sería volver a caer a lo mismo. Igual si sería el PRD, sería un retroceso básicamente. Un análisis económico presentado por el Centro de Investigación Económica del Instituto Tecnológico de Monterrey en el Estado de México hace un pronóstico del empleo y en este año se generaría menos de 700.000 empleos, cifra menor a la que se prometió hace más de 4 años. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, informó que en la primera quincena de mayo se crearon 21.579 empleos nuevos, con los que en el 2010 la cifra alcanza 403.000 puestos de trabajo formales. Pues parece que nuestro presidente está metiendo ganas en lo del empleo, según el informe, pero la realidad que vemos, pues, sigue habiendo desempleo. Y tendrá que erradicarse esto para lograr beneficios en nuestro país. De lo del desempleo, sí. Pues una cosa es la información que nos manejaba en esta noticia y otra nuestra realidad que vamos viviendo el día a día, en el cual de un 100% de nuestra población aquí en el municipio de León, yo creo un 30% es la cantidad de población activa. También aumentaron los secuestros, aunque se les aumentó la pena privativa de libertad. El 7 de octubre del 2010 la Cámara de Diputados aprobó con 353 votos a favor, 4 en contra, 8 abstenciones la llamada Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en la cual se eleva desde 50 hasta 70 años de prisión la pena máxima que podría recibir un plagiario. Falta que de verdad se cumpla. Bueno, las noticias más bonitas, por decirlo de alguna manera, del Bicentenario de la Independencia, marcado en los últimos años por una violencia constante del narcotráfico, México el 15 de septiembre decidió hacer a un lado sus problemas y celebrar en paz y sin incidentes mayores el Bicentenario del inicio del movimiento de independencia. En medio de fuertes medidas de seguridad y con cientos de miles de mexicanos reunidos en el Zócalo capitalino y sus alrededores, el presidente Felipe Calderón encabezó por la noche la ceremonia del tradicional grito de independencia, con el que se recordó el llamado a la población del cura Miguel Hidalgo en 1810, que marcó el inicio formal de la lucha de México para independizarse de España. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva el Bicentenario de la Independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gritó Calderón desde el Palacio Nacional y se dio paso a un magno espectáculo de fuegos artificiales que sucedieron desde el Zócalo hasta el Monumento del Ángel de la Independencia, a más de 2 kilómetros de distancia. Y bueno, haciendo un paréntesis, invitar a toda la población de los radioescuchas a que vengan a visitar la Expo Bicentenario en la ciudad de Silao, Guanajuato. Está muy padre. Que se extendió hasta el término de la feria, que es el 8 de febrero, fecha, va a terminar también la Expo Bicentenario. Que tienen posibilidades de asistir a visitar las instalaciones de la Expo Bicentenario. Muchas gracias, Iván. Las denominaciones dadas a México en el 2010. Se publicó en algunos diarios del país que la Ciudad de México es la ciudad más contaminada de América Latina y sigue siendo una de las más contaminadas del mundo. Los relatores sobre la libertad de expresión de la ONU y de la OEA concluyeron que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas y advirtieron una alarmante violencia contra los periodistas, la cual tiende a intensificarse. Esto fue el 24 de agosto al finalizar una misión conjunta de 15 días en el país. Los relatores de la ONU, Frank Larrour, y de la OEA, Catalina Botero, presentaron un informe preliminar en el que subrayaron que el goce pleno de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos. Los homicidios de alcaldes. 11 alcaldes mexicanos han sido asesinados en lo que va del año 2010. La muerte más reciente era del alcalde de Tacitaro, Michoacán, Gustavo Sánchez Cervantes. ¿Ajuste de cuentas o qué onda? Sí, yo pienso que es algo muy grave, ¿no? Todo esto va de la mano, lo que es el crimen organizado, los homicidios, el narcotráfico. Pues sí, está un poquito delicado este tema. El dengue en aumento. El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, advirtió que el aumento en los casos de dengue se debe a que el mosco transmisor ha mutado y desarrollado resistencia a diversos insecticidas en este año. Aguas con el dengue, se debe estudiar detalladamente esto para evitar más muertes y de verdad se debe de crear algo más efectivo, un veneno más efectivo, pues lo que echan por las calles no es más que casa y jardín. Sí, unas medidas preventivas sería también que no dejaran estancar agua en sus casas, ¿no? Para que no vaya en aumento esta enfermedad, ¿sí? Pues en otras noticias, el presupuesto para el 2011, los ingresos del 2011 serán un total de 4.44 millones de pesos. Aproximadamente 2.77 millones de dólares. Bajo esta ley aprobada, las cámaras enfocarán ahora su atención en la porción de gastos del presupuesto. Esperemos que no se malgaste esto y se invierta en todas las necesidades del bien común y no para los sueldos, prestaciones y bonos de los funcionarios, que ven que casi no ganan dinero, pues ni los del IFE, ni la cámara, pues yo creo que no ganan casi prácticamente nada, pobrecitos, ¿no? Ya para terminar, fueron muchas noticias malas, prácticamente no hubo muchas buenas. Tenemos más bien que tocar ese tema, ¿no? Es un tema muy, que podemos decir, muy común. Todas las páginas de periódicos, casi a diario, en las noticias, salía lo que era la delincuencia, crimen organizado y el narcotráfico. Es un tema que, pues, les vuelvo a repetir, no nos gustaría tocar, pero es un tema que, desgraciadamente, se ganó el primer lugar en salir en los desplegados de las noticias, y se me hace que sí es un tema que debemos analizar. Otra cosa, aquí comentaba mi compañero Luis que el presidente Felipe Calderón ha defendido... Bueno, lo que podemos rescatar del presidente Felipe Calderón, que la verdad se puso las pilas en combatir el crimen organizado, lo único que hizo bien. Pues esa es la opinión de aquí de Luis, ¿verdad? Pero aquí tengo yo una nota que dice que el presidente Felipe Calderón defendió al alcanzar 4 años de mandato su estrategia contra el narcotráfico porque ha permitido asestar algunos de los mayores golpes históricos contra los cárteles. Les digo, eso puede tomarse como una buena noticia y como mala, porque si ven, se han visto en otros sexenios no se veía tanto alboroto por este tema. Pero lo que ha dicho ahorita Calderón es lo siguiente. Dice que en una autoevaluación de su administración, el mandatario dijo que pudimos haber también caído o avanzado en la tentación de arreglarnos con los criminales y que no nos molestaran a nosotros y dejando a la gente vulnerable y a su suerte, como se ha hecho en México muchas veces, pero no, nosotros optamos por cumplir nuestro deber. Días después de haber asumido el poder en diciembre de 2006, Calderón anunció un despliegue inédito de militares en diversas zonas del país afectadas por el narcotráfico, desatando un conflicto que ha dejado más de 28.000 muertos, escúchenlo bien, 28.000 muertos desde el 2006 para acá. Calderón dijo que ha logrado detenciones de comisos nunca antes vistos, como la incautación de 20 toneladas de metanfetaminas, más de 5.400 millones de pesos y 93.000 fusiles y pistolas que dijo serían suficientes para armar un ejército. La lista de líderes de las organizaciones criminales que han capturado en estos años del gobierno ha sido la mayor captura de jefes criminales que haya tenido el país, afirmó el mandatario. El crimen organizado y el narcotráfico ha asesinado a más de 2.076 policías desde que el gobierno lanzó una ofensiva en su contra en diciembre del 2006. Estos datos los reveló la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Como les vuelvo a decir, esto fue lo que se llevó el primer lugar en los desplegados. Pues mira, yo pienso que eso del crimen, el combate al crimen organizado, pues sí, también ha traído cosas buenas para México, así como también algunas consecuencias de lo que es combatir la delincuencia. Pues una de las cosas buenas es que ya poco a poco va bajando todo lo que es venta de narcóticos, venta de droga, poco a poco, porque el presidente Calderón se ha ido acabando con este negocio que a los delincuentes pues sí les dejaba grandes sumas de dinero. Lo malo es que muchas veces la prensa y todos los demás países se dan cuenta de la situación en la que está México y a veces sí temen hasta invertir en México, y por estas causas sí se va bajando un poco lo que es la economía mexicana. Pero en sí, en resumen, yo pienso que está bien, porque mucho del dinero pues se movía a través de estos sistemas que son empresas bien fortalecidas, tienen sus administradores, tienen sus contadores y todo, para llevar a cabo pues una buena organización del mismo crimen. Y aunado a esto también está el tema de los sicarios. Dicen que los jóvenes son el objetivo de esta gente que pues no tiene corazón. Encontré un artículo muy interesante que dice: la vida de una persona en el bajo mundo vale muy poco, y por muy poco los sicarios están dispuestos a torturar y asesinar. Volverse sicario es fácil. Toma 3 meses pasar de vendedor ambulante a asesino a sueldo. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la edad promedio en la que un joven mexicano se vuelve sicario es a los 24 años. Escúchenlo bien. Aunque hay sus excepciones. Un ejemplo, no sé si supieron también del menor de edad que andaba ya con los del Cártel del Pacífico, el Ponchis. ¿El Ponchis? Este mismo dice que en uno de sus videos, el Cártel del Golfo pagaba a los sicarios $3,000 por cada víctima asesinada. Estamos hablando de más de $30,000, pues se imaginan. También, según investigaciones del criminalista mexicano Pedro Peñalosa, planteadas en el libro La Juventud Mexicana, una radiografía de su incertidumbre, revela que los jóvenes comienzan su carrera delincuencial con sueldos de $2,000 a $5,000 como informantes, lo que equivale de entre $178 a $446. Según van demostrando lealtad, se involucran más y más en estas redes del crimen organizado hasta llegar a sicarios. La realidad es que el narcotráfico da empleo a 1,000,000 de jóvenes mexicanos, viene a suplir las necesidades que el gobierno no es capaz de cubrir entre el desempleo y la de gran desigualdad social. Según el reporte del Grupo Reforma, de los más de 10,000 muertos que se le adjudica a la guerra a la droga, 196 eran menores de edad, 15, 17 años, y 80 tenían 15 años. Los jóvenes son más vulnerables a caer en esta seducción de ganar dinero fácil que ofrecen los grandes cárteles en el país. Se trata de un cóctel perverso que seduce a los jóvenes pobres, sin opciones de trabajo, educativas, armas a bajo precio, drogas, mujeres, dinero. Dinero fácil, explicó el psicólogo Héctor Castillo Bertier, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, el rector de la UNAM, José Narro, alertó sobre los llamados ninis, unos 7.5 millones de jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan. Pidió a políticos y empresarios que se aproveche el bono demográfico que tiene el país con 35.5 millones de jóvenes para que se les den oportunidades de desarrollo, porque en 15 años esta situación comenzará a cambiar. Bertier relató a la agencia EFE que el norte de México, azotado por la violencia desde hace años, vio un graffiti que decía: prefiero morir joven y rico que viejo y pobre. O sea, es una autoestima muy, muy baja y estúpida, ¿no? A ver, chavos, ¿quién tiene la culpa de que los jóvenes se unan a este crimen organizado? Esta es una de las entrevistas hechas por América Online, por Internet. Dice: el gobierno, la familia de los jóvenes, la sociedad, o no sé. ¿Y saben quién ganó? Todas las anteriores. Porque fueron 766 votos. Todas las, dice, el gobierno solo en 212, la familia de los jóvenes 113, la sociedad 69, y 7 dijeron que no sabían. Y todas las anteriores ganaron 365 votos. Entonces, todos tienen la culpa: la falta de oportunidades, la mala educación de los padres de familia, los medios y la sociedad es la culpable de que los jóvenes sigan estos malos pasos. Deberían destinarse más presupuesto para crear empleos bien remunerados a los jóvenes, que dar bonos y aguinaldos a los huevones del Congreso y a los idiotas del IFE. Yo creo que es un tema que es muy delicado, ¿no? Pero yo creo que es una estupidez. ¿De qué te sirve tener tanto dinero o que puedas ganar dinero fácil si la vida, que es lo más importante, no la vas a tener? Y no nada más involucras la vida de tuya, sino la de tu familia. ¿Y ustedes lo han visto o no es cierto? Sí, es muy importante. Nada más que cuando es joven, pues no piensa tanto en la vida. Uno piensa en que quiere dinero, y el dinero, y el dinero, y el dinero, y de ahí no lo sacan. Por eso es que muchas veces muchos jóvenes, la mayoría, por ejemplo, si se fijan en los cárteles, contratan a gente que del campo, gente campesino, que al no tener trabajo, no tener ingresos, y les ofrecen un buen sueldo, es por eso que muchos se van mejor, aunque se arriesguen en la vida, aunque se jueguen en la vida, pero prefieren jugarse la vida y tener un poco de dinero, tener cómo alimentarse. Y lamentablemente, pues sí, como dice aquí Héctor, ¿de qué te sirve tanto dinero si lo que estás arriesgando es tu vida? Pero cuando uno es joven sí prefiere muchas veces el dinero, y uno nunca piensa en que lo pueden llegar a matar, lo pueden llegar a hacer. Uno siempre piensa que siempre va a vivir. Lo que uno se fija es en el dinero que va a ingresar. Vamos a dar unas dos noticias, pues ya un poquito mejorcitas, ¿no? En una de ellas, fíjense que por ahí se estuvo circulando por televisión. Hubo una unión de televisoras, pero la principal organizadora de este evento fue Televisa, que fue la llamada Iniciativa México. Que al final, pues encontré yo una crítica a esta iniciativa. Miren, en el fondo, pues sí parece que es algo bueno, porque dicen que quieren construir un mejor país y reconocer los esfuerzos de aquellos que lo están haciendo. Que Iniciativa México es un llamado a la acción, por eso el corazón de este proyecto es una convocatoria dirigida a esas personas, instituciones y organizaciones que han comenzado a transformar el país para que se presenten sus proyectos de acción social o ecología que están haciendo una diferencia positiva en su entorno. En Iniciativa México se pretendía detonar, en el marco del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, una reflexión profunda sobre la responsabilidad de los mexicanos en un curso favorable. Dicen que los proyectos más sobresalientes iban a alentar liderazgos y los cuales iban a lograr un gran cambio en la sociedad. Pero en internet yo encontré una crítica muy interesante que dice: anunciada con un espectacular despliegue que convirtió el ex convento de San Hipólito del Centro Histórico de la Ciudad de México en un gran set para anuncio que fundió a Televisa con Televisión Azteca, así como casi todos los grupos televisivos, radiofónicos y de prensa, Iniciativa México se presenta como una vía para que proyectos colectivos e individuales obtengan respaldos económicos para la selección del Consejo Técnico y como en los concursos de la votación de la audiencia. Entre los animadores de tal iniciativa se esconde una cifra ridícula de 6 millones de pesos. En efecto, como en los contratos tramposos, la letra chiquita de Iniciativa México premiará solo los 5 proyectos finalistas a criterio del Consejo Técnico y del número de votos que obtengan de los curiosos. El primer lugar recibiría 2 millones de pesos y los otros 4, 1 millón de pesos cada uno. Los 5 finalistas surgirán de 20 propuestas, 4 por categoría: calidad de vida, desarrollo comunitario, medio ambiente, justicia y derechos humanos y buen gobierno y rendición de cuentas, que serán difundidas a través de los medios de comunicación y programas especiales conocidos. Eso sí, proyectos que se inscriban y no sean finalistas podrán obtener premios de consolación. Saldrán en los espacios de la tele, quizás a la medianoche, en programas de farándula, de la radio y de los periódicos adherentes. Dicen que Iniciativa México es fraudulenta, que es inaceptable que lo avale la UNAM y la IPN. Son también sus propios promotores, particularmente Televisa y TV Azteca. Televisa fue el responsable de la convocatoria del proyecto, en donde participaron otras empresas, entre ellas TV Azteca. Eso se obtuvo viendo por televisión cada domingo, se hacían las votaciones, salieron muy buenos proyectos y según si se les dará continuidad. Eso esperemos, porque esto más bien parece un negocio. O sea, como que verlo así como un, como para estar votando, a mí se me figuraba así como tipo academia o algo así, estos concursos de baile. O sea, yo siento que no era necesario que hicieran votaciones, porque más bien ahí lo tendrían que haber hecho directamente ellos, como un consejo técnico. Entonces, pues se ve, les digo, en el fondo se ve bonito, ¿verdad? Pero quién sabe si se lo vayan a llevar a cabo. Y al final, les digo, la verdad yo me aburrí de verlo, pero pues sí tenían algunos proyectos buenos. Ya por último vamos a, tengo esta otra noticia. Bueno, yo nada más les quería informar sobre el evento que se acaba de llevar a cabo en Cancún. Fue un evento a nivel mundial donde se trataron temas sobre el cambio climático. Y entre ellos, pues presentaron el primer Formulec presente en la COP16 en Cancún. Y dice así: el deporte automovilístico se dirige hacia las tecnologías del futuro para afrontar los retos del mañana. El primer monoplaza de motor completamente eléctrico de alto nivel deportivo, el EF01, ha sido diseñado con el objetivo de igualar el rendimiento de su famoso primo Fórmula 3 y su motor de combustión interna. Desde sus primeras vueltas en el circuito de Fórmula 1 de Magny-Cours y en el circuito de Bugatti en Le Mans, en el EF01 ha mostrado a todos los implicados como un monoplaza que realmente tiene el potencial para alcanzar este ambicioso reto. De 0 a 100 kilómetros sobre hora en 3 segundos y una velocidad máxima superior a los 250 kilómetros sobre hora, el EF01 es hoy en día el monoplaza eléctrico deportivo de circuito más rápido del mundo. El mercado global de vehículos eléctricos espera alcanzar el 10% de la producción industrial para el año 2020, dijo recientemente uno de los grandes ejecutivos del sector automotriz, convencido del crecimiento de este nuevo mercado. Por último, este proyecto ilustra perfectamente el futuro innovador en los genes de los automóviles deportivos y es totalmente coherente con las recientes decisiones del Consejo Mundial de la FIA para la creación de un futuro campeonato de autos eléctricos. De hecho, en esta COP16 se mencionó también que para el año 2012 planean hacer un campeonato en los 5 continentes donde ya este tipo de vehículos estén en este tipo de rallies. Y pues por mi parte es todo, chicos. Ok, pues ya para finalizar, otra noticia buena y que puede ser para nosotros es que seguimos con el proyecto como grupos unidos aquí en León. También pues listos para cualquier evento que se suscite de la Unión Nacional Sinarquista y ahí estaremos. Y también pues de las mejores noticias que he recibido ahorita últimamente, me gustaría, bueno, autofelicitarme y felicitar a mi esposa porque ya estamos esperando un niño. Y pues quisiera citar estas dos reflexiones y por último les pasaremos una cápsula especial de Claudia Palacio. ¿Crees que la sonrisa tiene más fuerza que las armas? ¿Si crees en el poder de una mano abierta? ¿Si crees que lo que une a los hombres es más que lo que los separan? ¿Si crees que el hecho de ser diferente es una riqueza y no un peligro? ¿Si sabes mirar al otro con un poco de amor? ¿Si prefieres la esperanza a la sospecha? ¿Si piensas que tú eres el que tiene que dar el primer paso en lugar del otro? ¿Si el llanto de un bebé es aún capaz de estremecerte? ¿Puedes sentir alegría con el éxito de tu vecino? ¿Si crees que el perdón puede más que la venganza? ¿Si eres capaz de dar tu tiempo gratuitamente por amor? ¿Si para ti el otro es sobre todo un hermano? ¿Si sabes aceptar las críticas? ¿Si te resistes a echar la culpa de todos los demás? ¿Si prefieres que te hagan daño antes que hacerlo? ¿Si rechazas la idea que eres indispensable? Entonces vendrá la paz. Hay otra también muy bonita que dice, la esperanza. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña, detrás de cada línea de llegada hay una de partida, detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se te oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Esto lo dijo la Madre Teresa. Hoy mismo anuncio también que tenemos un nuevo programa por Elite 7. Estaremos transmitiéndoles un poco de música juvenil, ¿no?, y música pues del momento. Esto lo llevará a cabo nuestro compañero Luis y nuestro compañero Ángel García. Ellos se han autodenominado DJ King and Fat Angelo, que van a llevar a cabo ese programa de música. Espérenlo también por la página de internet. Y pues va a estar muy padre, ¿no? Es un proyecto que aquí tengo aquí a Luis y le voy a pasar el micrófono para que nos explique un poquito de este proyecto. Sí, la verdad, este proyecto pues lo vamos a llevar a cabo entre mi compañero Ángel, que bueno, hablaremos básicamente de un personaje ahorita, bueno, no es personaje, es un DJ, el mejor DJ del mundo, que ahorita es catalogado, tiene 4 años catalogado el mejor, que se llama Armin Van Buuren. Ok, nos tratará este primer programa de DJ King and Fat Angelo. Y también la idea es llevar un poco de felicidad a los chavos, ¿no? Que se unan a la causa. Ok, pues esperemos este programa y le mandamos un saludo a DJ Pancho, que se ponga las pilas, hombre. Bueno, pues esto fue todo por parte de nosotros. Y no me despido sin antes desearles un próspero año nuevo, que lo pasen con sus familias y recuerden que lo más importante de todo es el amor, ¿no? Y hay que llevarlo a cabo en nuestras familias, con nosotros mismos, para poder recibir este año con más esperanza. Y esperemos que ya se tranquilice un poquito ya la situación en México. Yo les agradezco a todos mis compañeros que estuvieron aquí. Quiero brindarles un aplauso para todos nosotros que hemos llevado estos programas a cabo. Nosotros somos Elite 7. ¡Por Dios y por nosotros! Espacio Juvenil Elite 7. Hola, yo soy Claudia Palacios y hoy les traigo una pequeña información relevante acerca de Año Nuevo. Bueno, pues el Año Nuevo es la fiesta que celebra el inicio de un nuevo año. La fecha en que se realiza esta celebración depende del tipo de calendario utilizado y la más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582 y se utiliza en la mayoría de los países del mundo. En los países regidos por el calendario gregoriano, el año nuevo se festeja el 1 de enero, fecha que se considera no laboral en muchos de esos países. Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno. En la actualidad, la celebración de Año Nuevo es una de las principales celebraciones en el mundo. Grandes eventos se realizan en las principales ciudades del mundo durante la Nochevieja, víspera del Año Nuevo correspondiente al 31 de diciembre, siendo acompañadas con las más grandes eventos de pirotecnia. Algunos de los eventos más grandes del mundo se centran en Sydney, Valparaíso, Hong Kong, Londres, Nueva York, Sao Paulo y Río de Janeiro. En la cultura de Hispanoamérica existe una gran variedad de tradiciones y supersticiones para estas fechas, como forma de augurios para el año entrante, el descorchar una botella de champán a las 0 horas del 1 de enero. Aún se mantiene como todo un símbolo de celebración del Año Nuevo. La fiesta de Año Nuevo está íntimamente relacionada con la celebración de Nochebuena, Navidad y Hanukkah. Debido a la cercanía entre todas estas fiestas, en gran parte del mundo se considera la última semana del año como inicio del periodo de vacaciones, ya sea de invierno en el hemisferio norte o de verano en el hemisferio sur. El Año Nuevo chino está basado en el calendario lunar utilizado tradicionalmente en China. Según el calendario chino, la celebración de un nuevo año cae en general a la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Bueno, pues eso es todo, amigos. Y yo no me voy sin antes desearles un feliz Año Nuevo. Gracias.